Más de 400 personas participaron del cuarto encuentro de derechos humanos de pueblos indígenas organizado por la Junta Unida de Misiones en la ciudad de Castelli, en Chaco. Durante dos días se habló de los pueblos indígenas con relación a los procesos penales, los derechos en el contexto nacional y provincial, la importancia de los juicios por jurado, entre una lista extensa de temas. De alguna manera, todas las charlas giraron en torno a las posibilidades, oportunidades y dificultades que tienen los pueblos originarios en cuanto al acceso a la justicia. Elizabeth González es huichí y coordinadora de actividades judiciales con relación a las causas indígenas. Ella planteó la importancia del trabajo de los peritos traductores en los procesos penales, ya que muchas veces la mujer o el hombre indígena que tienen como lengua materna el idioma de su comunidad no conoce el significado que encierran las palabras castellanas. Porque muchas veces hay hermanos que manejan muy poco castellano, pero por respeto se callan y a veces asisten la cabeza sin entender ni comprender lo que el juez le está indagando. Eso hizo también muchas veces injusticias cuando se ha condenado hermano por solamente asistiendo la cabeza o siquiera conocer términos legales que existen. Por ejemplo, hemos podido avanzar cuando hay hermanos que firman cuando es la prisión preventiva, porque no entiende lo que es eso. También estuvo presente Juan Carlos Goya, secretario de los Derechos Humanos de Chaco, quien hizo una mirada crítica acerca de las deudas que como Estado, en tanto sociedad civil y administradores de la justicia, hay con respecto a los pueblos originarios. Esta sociedad tiene una matriz genocida. Fue el genocidio contra los pueblos originarios, fue el genocidio contra los negros, fue el genocidio contra los gauchos, fue el genocidio luego contra los pueblos originarios de esta zona, la última zona resistente a la invasión, digamos, de otros pueblos. Y nosotros hoy, conscientes del genocidio que hemos cometido como Estado, tenemos que plantearnos la restitución de los derechos a las comunidades originarias. En la restitución de sus derechos vamos a encontrar nuestro propio destino. ¿Por qué? Porque esta realidad nos ha cortado transversalmente y no podemos desconocerla. Son personas, son seres humanos dolientes que han luchado para mantener su cultura, sus costumbres, su idiosincrasia como pueblo y que hoy se merecen todo nuestro respeto, absolutamente. Para el informativo Farco, Doris Ramos, de Incupo.